para comernos un bistec y ponernos a bailar. Te voy a invitar a mi casa para comernos un bistec y ponernos a bailar. Pero si tú me aceptas, yo te pongo condición.